Este es el podcast Ciudad de México, primera edición. Este es un programa donde se intentará hablar de todo tipo de temas, sobre todo aquellos que afectan directamente a los que habitamos en la ahora segunda ciudad más grande del mundo. Bienvenidos, mi nombre es Mekishiko Noneko. Y como este es el primer número de este podcast y no hay mucho contenido aún, solo quiero aprovechar para dar las gracias a Jorge Pedro Uribe Llamas por habernos incluido en la selección de blogs urbanos que hizo en la revista DF. La dirección de su blog, por si les interesa, es jorgepedro.blogspot.com. La música de fondo es Steam Train, que viene en el disco Dusty Porch del artista John Williams, al cual pueden encontrar en la dirección de www.magnatune.com. Esto es magnatune.com, y la cual está bajo una licencia Creative Commons para su uso público.